platican mis amigos que ya te vas a casar. Con un hombre de dinero y a mí me vas a olvidar. Con un ramito de flores y una corona de azahar. De tu padre a la iglesia llegará. Ya cuando estés en la iglesia, allá frente del altar, se te escapará un suspiro. De mí te vas a acordar. Te deseo muy buena suerte y mucha felicidad. Y cuando de mí te acuerdes, lágrimas han de rodar. Te deseo muy buena suerte y mucha felicidad. Los amores de ese rico muy poco te duran.